Del Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije: El que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Y el Verbo se hizo carne. Comentario al Evangelio por Fray Francisco José. Las celebraciones litúrgicas de la fiesta de la Navidad son como una gran catequesis. Vamos repasando poco a poco los distintos momentos importantes que jalonan el gran acontecimiento del nacimiento del Salvador. El evangelista que se lleva la palma a la hora de hablar de la Navidad es, sin lugar a dudas, San Lucas. Lo relata todo con el máximo de detalles para hacérnoslo ver y vivir como si de una película se tratase, o como una serie de Netflix, diríamos hoy. Mateo y Marcos le siguen a la zaga. Pero hay un evangelista que nos lo pone más difícil. Se trata de Juan. El texto del prólogo de su evangelio, que se puede leer el día de Navidad y que hoy, en este segundo domingo del tiempo de Navidad, vuelve a proclamarse, nos dice: En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Así empieza. El Verbo, la palabra. Se dice que Juan es el más teólogo de los evangelistas, o que su evangelio, por ser el más tardío, posiblemente es el teológicamente más elaborado. Un prólogo es la introducción a un libro, a una obra literaria. No es un spoiler que nos vaya a reventar la obra. Pero Juan hace una lectura teológica profunda de la persona y la obra de Jesús. También nos adelanta lo que va a ocurrir con Jesús. Este niño que nos ha nacido en Belén no es un niño cualquiera, es el Verbo, la palabra de Dios pronunciada, hecha carne, hecho hombre, el Dios encarnado. Muchos se preguntan sobre el aparente silencio de Dios, sobre todo ante acontecimientos que en la historia universal y en la historia personal de cada uno nos hacen sufrir. Pero para nosotros, los creyentes, Dios no calla. Dios ya ha hablado a través de Jesús. Él es su palabra encarnada. Jesús es Dios hablando a la humanidad, a la historia. Pero toda palabra adquiere su sentido pleno cuando después de ser pronunciada es escuchada. ¿Se trata del silencio de Dios o de nuestra incapacidad para acoger su palabra? Juan, en su prólogo, va a anunciarnos esta gran noticia. Dios habla por medio de Jesucristo, pero a la vez va a ponernos en sobreaviso de un drama. La palabra de Dios pronunciada a la humanidad no va a ser escuchada. Viene a los suyos y no va a ser acogido, sino rechazado. Porque los hombres, la humanidad, va a preferir las tinieblas a la luz. Jesús es la luz del mundo. El rechazo de Jesús llega hasta nuestros días. Hoy no está de moda ser creyente. Para muchos es algo anacrónico. Los cristianos nos hemos quedado fuera de juego, en un mundo que necesita otras cosas y pone su esperanza en el progreso y en la capacidad humana que cree adueñarse de todo. Sin embargo, la Navidad nos recuerda hoy que la oferta de Dios sigue abierta para cada uno de nosotros. La palabra de Dios se sigue pronunciando hoy. Jesús sigue siendo luz que nos puede alumbrar. Hace falta ser humildes para poder abrirse al misterio de Dios. La Navidad nos pone ante la gran decisión de nuestra vida, porque Dios, hecho hombre, hecho niño, sigue llamando a la puerta de nuestro mundo y a la puerta de nuestro corazón y de nuestra vida. Acoger a Jesús va a significar para nosotros la posibilidad de ser hijos de Dios si creemos en su nombre. Acoger a Jesús es una decisión libre. La fe no se impone, se propone. Para el creyente, la fe no es una realidad pasada de moda que nos infantiliza. Todo lo contrario. Abrir la puerta al verbo de Dios hecho carne nos descubre la verdadera grandeza del ser humano. Si es así, podremos adquirir la verdadera y auténtica sabiduría. Con Jesús y la buena noticia, que es Él para quienes le acogen, podemos lograr una nueva forma de entendernos a nosotros y a los demás, y de vivir nuestro mundo y nuestra historia. Nosotros, como seguidores de Jesús, como creyentes, estamos llamados a ser, personalmente y como comunidad cristiana, voz de la palabra en medio de nuestro mundo. Si calla la voz, ¿cómo podrá nuestro mundo escuchar la palabra? De ahí nuestra responsabilidad. Nuestro testimonio y nuestra vida han de hacer presente a Jesucristo y la buena noticia del Evangelio.